no vamos a cambiar. Hoy yo represento ese cambio y me toca liderarlo, pero no es mío, como te dije al principio. Y estoy convencido que nuestro gobierno sigue siendo el que más representa ese cambio. Pero el año que viene, ustedes decidirán. Ustedes son los que conducen este país a través de su voto. Lo que les pido es que, por más que les duela, por más que les cueste, que lo sé positivamente, ¿no? Que ese dolor, esa angustia no los haga dudar de que esta es la dirección. Por algo el mundo entero, o sea, ¿por qué los chinos, los japoneses, los alemanes nos tienen que decir que este es el camino? Porque lo creen, porque ellos lo han recorrido. Entonces, pero eso lleva al compromiso de cada uno. Y yo estoy acá, cuando me dicen, pero las encuestas y qué va a pasar, yo no estoy acá ni por la plata, ni por la fama, ni por el poder. Yo estoy acá porque a mi vida me pasaron cosas difíciles y yo sentí que me tocaba dar, Yo estoy acá de corazón para dar. Entonces, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudarlos, pero necesito que cada uno haga su parte.